jugar a lo que quieren. Soy Lucas y me gusta jugar a cocinar. Yo soy Valen y me gusta jugar a la pelota. Soy Evelyn y me gusta trepar. Yo soy Alex, me gusta jugar y ponerme trenza. Soy Juli y me gusta jugar al básquet. Yo soy Emi y me gusta jugar a Minecraft. Soy Juli y me gusta correr en el parque. Yo soy Luna y me gusta tirar la pelota. Cerrar los ojos.